Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Bueno, y estamos al aire. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos acá compartiendo con chicas y con chicos de una escuela primaria. Ya les voy a dar tiempo para que se presenten ellos mismos. Les cuento que somos de Inclusión Escolar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hacemos radio en las escuelas. Y las escuelas vienen acá a hacer radio, acá al estudio de la radiográfica, a hacer radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Les cuento también que quien les habla es Clarisa Gambera, que está Cami allá en la operación técnica, y Mariano Molina nos está sacando fotos y nos está filmando en este momento, chicos. Mirá, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente pueda espiar algo de los programas que suceden acá todos los viernes, y se pueden meter en la página, es www.programarec.com.ar, y ahí están los audios, están las fotos de los chicos y las chicas que vienen todos los viernes, hay algunas producciones, bueno, nada, para espiar ahí un poquito este aire que ahora vamos a empezar a compartir. Y ya le voy a pasar la palabra a Mili. Mili, vas a presentar vos la escuela que vino hoy acá a compartir con nosotros. Buenas tardes, somos alumnos de séptimo grado A de la escuela 17, distrito escolar 11, Juan Galo Lavalle, que queda en el barrio de Parque Avellaneda. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Este año se conmemora el centenario de Julio Cortázar. Debido a esto, en Práctica del Lenguaje estuvimos investigando sobre este gran escritor. Julio Cortázar, hijo de padres argentinos, nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. A los 4 años regresó junto a sus padres a Argentina para radicarse en la provincia de Mendoza. Estudió filosofía y letras, pero no terminó la carrera. Dio clases de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, Argentina. Más tarde se trasladó a París, donde trabajó como traductor para la UNESCO. Fue considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, del relato corto y de las novelas. Muere el 12 de febrero de 1984 en París. Sus obras son características por emplear lo fantástico. Algunas de ellas son Lejana, Continuidad de los Parques, Las Armas Secretas, Casa Tomada, Rayuela, Instrucciones para dar cuerda a un reloj, entre otras. En prácticas del lenguaje leímos uno de sus cuentos, Casa Tomada, del cual hicimos un breve resumen. La historia trata de dos personas, hombre y mujer. Son hermanos que aproximadamente tienen 40 años. Viven en una casa grande, que tienen dos dormitorios, una habitación, una cocina, un baño, un living y demás habitaciones. Los hermanos realizaban tareas hogareñas, como limpiar o cocinar. El resto del día, Irene tejía en su sofá de su habitación y él leía libros. Un día, él sintió ruidos extraños en la parte trasera de la casa. Enseguida cerró la puerta de roble con llave y cerrojo. Volvió a la habitación y le contó a su hermana. Se quedaron pensativos durante un rato y se amoldaron a la circunstancia. Luego de un tiempo oyeron más ruidos e inmediatamente se dirigieron hacia la puerta cancel, luego al zaguán. Salieron a la calle cerrando la puerta. Solo llevó con él lo puesto y su reloj, quedando así la casa tomada. Qué interesante, el año de Cortázar. Y ustedes ahí, Casa Tomada, ¿les gustó Casa Tomada? Sí. A mí es uno de mis cuentos preferidos. ¿Algunos más o menos? Sí. A ver, ¿por qué más o menos? ¿Es difícil? Sí, fue difícil porque escribía de una forma fantástica y simbólica. Bien, al principio es difícil Cortázar, ¿viste? Primero te da ganas de dejarlo porque no entendés nada, ¿sí? Decime. Porque Cortázar al escribir era muy metafórico. Claro, y era. Entonces, ¿y esto de la Casa Tomada? ¿Era una metáfora, saben? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque. contame, porque yo interrumpí el guión para preguntar. Decime, Mili. Además la analizamos llegando a la conclusión que esos ruidos que escuchaban los hermanos podían ser de... Fantasmas. El viento. Animales. Fantasmas, me dice acá. Ladrones. O simplemente el viento. Bien, era una casa enorme, 12 habitaciones, me había olvidado que eran 12, muchas habitaciones. ¿Y qué? Iban avanzando, ¿no? Ellos iban cerrando puertas. Sí. Y hasta que quedan medio acorralados, ¿no? Sí. Bien, ¿se resuelve en el texto de Cortázar qué es lo que sucede? No. Queda abierto para que la imaginación se dispare, ¿no? Sí. Luego buscamos en la computadora qué análisis realizaba el escritor sobre su propia obra. Cortázar explica así este cuento. Este cuento fue el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos. Había una sola persona, que era yo. Algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa, hasta la calle. Me dominaba esa sensación que tienes en las pesadillas. El espanto es total sin que nada se defina. Miedo en estado puro. Había una cosa espantosa que avanzaba con una sensación de amenaza, que avanzaba y se traducía en ruidos. Yo me iba creando barricadas, cerrando puertas hasta la última puerta, que era la puerta de la calle. Me fui inmediatamente a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. Y ahora vamos a escuchar otra obra escrita por este gran escritor. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. A ver, vamos a escuchar un audio. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente un reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo reloj, que te atarás a la muñeca y pasará contigo. Te regalan, no lo sabes. Lo terrible es que no lo sabes. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vidrieras de la joyería, en el anuncio por la radio o en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que si se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Julio Cortázar. Ahí estábamos escuchando preámbulo, ¿no? Preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a relojes. Sí. Bien. Reloj. ¿El reloj es una antigüedad o no? Sí. ¿Alguno de ustedes usa reloj? No. ¿Qué se usa ahora para teléfono? Celular. Yo uso, ¿vieron? Yo soy antigua igual. ¿Vieron que las señas usan reloj también. Todavía? Sí. Porque miramos cuando antes la hora para ver cuando suena el timbre, ¿no? Sí, todavía sí. Usamos el reloj. ¿Y ustedes qué es esto? ¿De qué trata esta historia? Se trata de un reloj que no es simplemente un reloj, porque el que lo regala espera que te dure, porque es de una buena marca. Al cual debemos darle cuerda, cuidarlo para que no se raye, no se pierda, no se moje, para que no te lo roben. Ah, es un estrés, más que un reloj, ¿no? Sí. A mi señor se lo regalaron cuando tomó la comunión. Bien, y yo les cuento que a mí me dieron el de mi abuelo, que no sé bien qué tendría que hacer con ese reloj, pero lo tengo guardado, porque es un reloj valioso de mi abuelo. Pero así todo grandote, ya no se usa más también. Para que lo cuide, no, ni anda, creo. Hay que darle cuerda, y si uno no le da cuerda, se para, así que yo no le doy cuerda nunca, porque no era la pila, era la cuerda. ¿Saben lo que es la cuerda? No. Sí, sí, ¿sí? ¿No? Sí, no. Es esa manijita que había que darle vuelta todas las noches, ponele, para que te dure todo el día siguiente, porque la pila no había reloj esa pila. Todo el mundo tenía el hábito, con el reloj despertador también. Se le daba cuerda a la noche, se ponía la campanilla para que sonara el despertador a la mañana y al día siguiente otra vez cuerda. Parece como un dinosaurio, me están mirando allá con cara de risa. Pero bueno, pero era así, el reloj era así, era cuerda. ¿Ninguno tiene reloj a cuerda en la casa? Nadie. No. Bueno, el reloj a cuerda, encima ahora te olvidás, claro, como uno está acostumbrado a las pilas y se para una vez y no, chau, no da más la hora. Bueno, y marca el tiempo el reloj. Sí. Así que, también hablando de las metáforas, ¿qué otra cosa simbolizaría un reloj? El celular. No, pero eso es con qué lo asocian ustedes. Pero, ¿a qué podría simbolizar? La vida. Y sí, porque empieza, termina, se cumple años todos los años, en el mismo día, ¿vieron? Tiene esa regularidad del tiempo que se marca, que el reloj marca. ¿Vieron esa canción, Reloj, no marques las horas? No. ¿La conocen? No. Porque es otra cosa de dinosaurio. Sí, pero bueno, era eso, ¿no? Esa regularidad del tiempo que nunca se detiene, pasan los años y cumplís otro cada año, ¿no? El reloj es esa mirada amenazante también. Bueno, difícil, Cortázar, pero interesante. Y, che, ahí las voces eran Cristian, Nati, Juanjo y Freddy. Sí. ¿Fue difícil leer en voz alta? No. ¿Te costó? ¿No? ¿Practicaron? ¿Cómo fue? Practicamos gracias a la ayuda de la seño. Che, ¿y qué onda? ¿De una fue o tuviste que grabar un par de veces? Un par de veces, porque es muy difícil de una en voz alta. ¿Y vos reconociste tu voz cuando la escuchaste? Sí. Suena raro igual. ¿Vos, Nati, tu voz te parece igual que cuando hablas, cuando la escuchás? No, más o menos. ¿No te parece que sonás igual? ¿Y allá, Juanjo? Más o menos. ¿Te gusta cómo suena o más o menos? Más o menos. ¿Muchas veces tuviste que grabar, Juanjo? Sí. ¿Dónde grabaron? En el aula. En el aula. ¿Con Néstor? Sí. ¿Con el profe de radio? Sí. Bien. Y la seño. ¿Y primero practicaron la lectura, después leyó? ¿Cómo fue más o menos? Primero practicamos la lectura y luego lo grabamos. Ah, muy bien. Bueno, eso no es fácil, grabar y leer en voz alta, pero salió muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad, felicitaciones. Bueno, ¿y tenemos una canción para escuchar? Vamos a escuchar Será de las Pelotas. Bien, ahí está, están musicalizando los chicos y las chicas de Parque Avellaneda. Hasta el amanecer. escuchando la música que eligieron los chicos y las chicas y que ahora hubo un recambio de gente. ¿Quiénes ingresaron al estudio? ¿Cómo te llamás? Dylan Gutiérrez. Dylan, bienvenido. ¿Y ahí, señoritas? Analía me llamo. Analía, ¿y allá? Jessica. Bien, bienvenidas entonces. Y están acá con unos corazones, con unas hojas. Estuvieron preparando un montón de cosas, pero antes aprovecho y les voy a contar que el CESAC 9, la salita 9, esa que está en el medio de la Plaza Mateu, se va de paseo a otra plaza, se va a la Plaza Brown este lunes. El lunes 17 de noviembre a las 15 horas, el equipo del CESAC va a estar haciendo ahí promoción de la salud, sobre todo enfocados en los chicos y las chicas que sí están siempre paseando, jugando ahí en la plaza. Van a hablar de las vacunas, van a contar cuáles son las actividades del CESAC, van a hablar sobre salud sexual y métodos anticonceptivos y va a haber juegos recreativos. Así que los que anden dando vueltas por la Plaza Brown el lunes a las 15 horas la van a pasar bomba con el equipo del CESAC que sale al barrio para contar que la salud es un derecho y bueno, que de eso se trata su trabajo. Nos metemos otra vez en el trabajo de ustedes. Ustedes estuvieron haciendo de periodistas, haciendo preguntas, una entrevista. Sí, ¿es así? Sí. Hicimos con la señorita la entrevista, pensamos entre todas las preguntas y la anotamos y luego elegimos algunas preguntas. Bien, a ver, primero, ¿vamos a entrevistar a quién? A la señorita Graciela. A la señorita Graciela. ¿Quién es Graciela? Nuestra ex-directora. Bien, entonces, y las preguntas eran difíciles hacerlas, fue fácil, dejaron más preguntas afuera, ¿cómo sí, fue? Dejamos algunas afuera, sí, era difícil. A ver, contame, Cristian, ¿tuvieron que seleccionar preguntas? Sí, para hacérselas a la ex directora de nuestra escuela. Seleccionarlas y ponerlas en orden, ¿no? Para hacer una entrevista. Sí. Bien. Bueno, vamos a estar haciendo esa entrevista al aire, la vamos a hacer después del horario de la tanda, así que lo que yo quiero mientras tanto es que me sigan contando, la vicedirectora es la ex directora. Bien, ¿que hace muchos años está en la escuela? Sí. Muchos. Hace 7 años. Bien, ¿y qué, se fue porque se jubiló? Sí. Bien, ¿y era buena o era mala? Buena. Entonces la van a extrañar. Sí, mucho. Porque a veces decís, uy, menos mal, pero no, si la van a extrañar, es que es buena. ¿Ustedes la conocen? ¿Chalaron con ella personalmente muchas veces? Sí. Bien, está bien. Bueno, nada, después vamos a estar charlando con la ex vicedirectora. ¿Y ahora era una directora nueva? Sí. Patricia, la que era el año pasado la vicedirectora. Ah, entonces la conocen, no es que tan nueva. Es conocida también. Sí. Está bien. ¿Y qué hace una directora de escuela? Para que la gente por ahí no sabe, ¿qué hace la directora? Dirige, ordena. Dirige la escuela. ¿Cómo es dirigir la escuela? Mantenimientos. Poner orden. Poner orden. Se ocupa de hacer papeles de autorizaciones. Papeles también. Y papeleos. Fotocopias. Bien. ¿Y pasa por las aulas? Sí, pasa a hablar con los chicos. Ah, ¿y de qué hablan? Contra las docentes también. También. ¿De cuántas cosas se ocupan las directoras, no? Sí. Bien. ¿Y de qué habla con los chicos la directora? Del tema de que están haciendo. Les pregunta, ¿qué están estudiando? Sí, ¿qué están haciendo? Sí. Está bien. ¿Y alguna vez fue con ustedes alguna salida? No. Está bien. Bien. Y también hay veces que nos piden que le mandemos carpetas para controlar lo que hacemos. Ay, miran las carpetas. ¿Y está bueno mandar la carpeta a la dirección? Más o menos. Nervios totales. ¿Y pone notitas? Sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué notitas te puso? ¿Felices o no? No, aún no. Ah, ¿todavía no te fue tu carpeta a la dirección? No. Chan. ¿Y ustedes, chicas? ¿Alguna vez quién mandó la carpeta a la dirección? ¿Alguna vez? ¿Nati? ¿Qué onda? ¿Te puso una carita feliz? ¿Qué pasó? Sí, una carita feliz. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Trabaja bien, Nati. Bien. ¿Y tenías toda la carpeta completa? Sí. No da mandar a la dirección si no está completa la carpeta, sí. ¿No, Cristian? No. ¿Vos tenés... ¿Tu carpeta está completa? Más o menos. Señor, no mande la carpeta de Cristian todavía porque está más o menos completa. Bien, bueno, nos queda un poquito. Estamos, Cami, sobre el horario de la tanda. Mandamos la tanda y después vamos a entrevistar al aire a la ex directora de la escuela, que bueno, parece que la quieren mucho, así que en un ratito vamos a estar charlando con ella. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti, todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. Pipiri, pipi, pipiri. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radio Gráfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radio Gráfica. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Seguimos acá en el estudio de chicas de Parque Avellaneda, que ahora son un grupo de periodistas. Un grupo de periodistas que van a hacer una entrevista en vivo al aire a la ex vicedirectora, que es a la ex directora, perdón, me equivoqué, me corrigen. Bien, ¿por qué? Porque hay una noticia que sucedió este año, que es que se jubiló. Sí. Bien, sí. Entonces, se jubiló, está la despedida, hace mucho tiempo que estaba en la escuela. Entonces, hay una noticia para dar y es alguien importante. Así es que tienen una entrevista. La estamos tratando de llamar. ¿Están preparados? ¿Quién va a presentar? ¿A quién vamos a entrevistar? A Juan José. Dale, bien cerquita del micrófono. Buenas tardes. Estamos con la señora Graciela Tolosa, la ex directora de nuestra escuela 17, Distrito Escolar 11, Juan Galo Lavalle. Le damos la bienvenida. Qué alegría escucharlos. La verdad que me emocionan mucho. No llores, Gra. Bien, está emocionada. Sí, ahí estamos escuchando. Bueno, la verdad que sí. Te extrañamos. Le habla Clarisa Gambera, yo soy la conductora de Hora Libre en el barrio y les cuento que acá también hay emoción y sonrisas al escuchar su voz y están, bueno, preparados para hacer esta entrevista. Bueno, así que, bueno, dale, arrancamos. ¿Quién es la primera pregunta, Nati? ¿Cómo fue usted como alumna? Y mira, bastante estudiosa, lo que pasa que también en la época que yo hice la escuela primaria y la escuela secundaria, la obligación de los niños era estudiar. Entonces, nuestros padres nos marcaban bastante esa obligación. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo llegó a elegir la carrera como docente? Creo que, es decir, por un lado me gustaba y por otro lado tenía la influencia de la familia, porque tanto mi abuelo como mi madre, mis tíos, ya la habían elegido, eran profesores, y bueno, creo que no podía salir de ese mandato familiar. ¿Cómo fueron sus inicios como docente y durante cuántos años la ejerció? La ejercí 37 años y monedas. Y bueno, yo empecé en realidad tratando de ubicarme en cualquier escuela que me pudieran tomar, porque bueno, era bastante complicado iniciarse en la escuela pública. Me inicié en una escuela privada de la zona de Villarreal. Si no hubiera elegido esta carrera como docente, ¿qué otra profesión hubiese elegido? Creo que me hubiese gustado ser odontóloga. Nada que ver con la docencia, pero bueno, también uno creo que los odontólogos también hacen docencia, porque nos enseñan a cómo cuidar nuestras bocas. ¿Por qué eligió trabajar en la escuela 17? Creo que la escuela 17 me eligió a mí. No, yo la elegí a ella. Cuando concursé, bueno, gané el concurso, uno después va a una elección por orden de mérito. Éramos como ciento y pico de directores que en ese momento habíamos aprobado las distintas instancias para ascender, y bueno, había quedado en la mitad, y como yo en realidad no soy de esa zona, soy de zona 1, bueno, cuando me tocó elegir estaba esa escuela, conocí al supervisor y digo, bueno, me voy a la 17. Y es más, no la conocía ni la fachada, la conocí recién la tarde esa de un 18 de diciembre del 2009. En esta nueva etapa. No, 2008, perdón, 2009 ingresé en la escuela, sí. Bien, cuánta emoción. Sí. Cuánto recuerdo, la trayectoria de los docentes, las escuelas que van pasando. Bueno, hay una pregunta más, ¿no? Sí. En esta nueva etapa de su vida, ¿le gustaría emprender un viaje o algún hobby? Sí, la verdad que estoy por ahora, o sea, un viaje cortito hice en este tiempo, hace 3 meses que me fui de la escuela, y por ahora estoy aprovechando mucho de mis nietos, de ir a buscarlos al colegio, de jugar con ellos, cosa que hasta ahora no había podido hacerlo. Bien, 37 años de docencia, debe ser difícil, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Cómo? Porque uno tiene ganas de jubilarse y después debe extrañar un montón. Y sí. La verdad que sí, que se extrañan a los chicos, se extrañan las compañeras, el compartir todas las mañanas, el hacerse mal la sangre, el tener esperanzas, el poner la esperanza en los chicos, ¿no es cierto? Porque creo que son nuestro futuro. Bien, y Graciela, si sí. Tuvieras que darle un consejo a las maestras que están arrancando, vos estás... jubilándote después de tantos años de experiencia, de haber estado en la conducción de una escuela, a las maestras jovencitas, las que logran ingresar a las escuelas públicas de la ciudad, que no es fácil, que sí. Se encuentran que no saben cómo hacer, ¿vos qué les dirías? Por un lado, que abracen por la profesión con amor, y que se capaciten, que estudien, que escuchen al que ya tiene canas o unos años de recorrer el patio de la escuela, que estén constantemente estudiando y también escuchando a los niños y a los padres, porque creo que ellos son nuestros libros. Porque si bien uno tiene que tener un bagaje intelectual, muchas veces la intelectualidad no condice con lo cotidiano, y con darle y con ser equitativo en el trabajo áulico. Bien, una anécdota, Graciela, contanos una anécdota de estos 37 años de trabajo como docente. Algo que te acuerdes, que quieras compartir acá con los chicos, bueno, y con las chicas, y con la audiencia. Esto va a ser gracioso, porque yo entré en esa escuela privada, era una escuela parroquial, muy tradicional, digamos, del arzobispado, incluso por ahí hasta había pasado el Papa alguna vez para confesar a los chicos. y tenía una directora que, bueno, tendría ahora mi edad y me parecía que era Matusalén en ese momento, ¿no es cierto? Y me acuerdo que tenía que dar una clase en quinto grado de los seres vivos y le llené la escuela, que casi se infarta, de perro, gato, canario. Ay, me llevé una pecera redondita con un pececito. Así que pobre, estaba loca. Cuando me vi a entrar, no sabía si sacarme a escobazos o dejarme. Bueno, tuve la suerte, la verdad que siempre la recuerdo porque aprendí mucho de ella, que aceptó la propuesta y bueno, los chicos enloquecidos, ¿no? Con ver, es tener contacto con los animales adentro de la escuela. Con los seres vivos de verdad. Sí, bueno, eran de verdad. Graciela, acá los chicos y las chicas tienen deseos, cosas para contarte, tienen unos corazones y cosas que escribieron y te las van a ir leyendo. Ay, bueno, escucho con alegría y emoción. Los alumnos de séptimo grado escribimos algunas palabras simbólicas para usted, como despedida y comienzo de esta nueva etapa de su nueva vida, que va a emprender. Fuiste una directora muy buena y siempre compartías cosas con tus alumnos. Ay, y me gustó cómo hablaste cuando los alumnos se peleaban o cuando les pasaba algo. Muchas gracias. Te vamos a extrañar y queremos decirte que el tiempo que estuviste en tu cargo fuiste muy buena directora y también que todo tu esfuerzo valió la pena. No te vamos a olvidar. Señor Graciela, estuvo trabajando muchos años en esta escuela, todo el día haciendo fotocopias, autorizaciones o notas. Además que no puedo tomar un descanso, pero ya que se jubiló puede comenzar su nueva vida para siempre. Te vamos a extrañar mucho. Sos muy buena. En todos estos años que pasaron has hecho un excelente trabajo. Como directora fuiste muy buena con todos los alumnos. Fuiste muy buena con todos los chicos y muy buena directora. Te vamos a extrañar muchísimo. Gracias por todo. ¡Wow! ¡Qué lindo regalo, Graciela! Bueno, yo, si me permitís, querría decirles algo. Primero, que bueno, que les agradezco, que los quiero mucho, que los vi chiquititos ahí en segundo grado o primero cuando entré, y ahora, bueno, ya terminan la escuela primaria. Que estudien y que, como siempre yo les comentaba, y sobre todo cuando iba a hablar por la entrega de boletines, que la única llave de la libertad es la educación. Así que estudien. Y que no se olviden de invitarme a la fiesta de egresados. Por supuesto. Está invitada, dicen acá, Graciela. Bueno, vamos a escuchar un tema de Calamaro. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos y gracias por todo lo que trabajaste con nuestros chicos. No, muchas gracias. Y la verdad, te lo dije personalmente. Para los docentes es importante ese reconocimiento. Yo soy maestra, me gusta escuchar una directora con esa emoción después de tantos años de profesión. Así que, bueno, nada, un saludo enorme. Y Juanjo va a presentar el tema. Bueno, gracias. Te queremos mandar un saludo a nuestra directora Patricia. Bueno, ahí va, también, sí, para mí y para Patricia, porque la verdad que Patricia fue mi coeducadora. Directora Laura, sí. Nuestra secretaria Elizabeth y a nuestros docentes y profesores curriculares. Bueno. Muchísimas gracias. Escuchamos un poquito de Calamaro. Gracias, bueno, Graciela. Gracias, Tolosa, la ex directora de la escuela. Chao. En la sombra encontrarle el sentido a las cosas. Bohemio es el deseo y el destiempo, también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. viaje de libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad, te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Estamos emocionados con esto de escuchar a la ex directora y estamos hablando en séptimo grado, se habla a esta altura del año del cierre, termina la primaria, chicos y chicas. ¿Qué onda eso de que termina la primaria? Y lo vamos a extrañar mucho la primaria. Van a extrañar. Quiero saber quiénes de ustedes empezaron en el jardín en esa escuela. Yo. Uno, dos, tres. Ah, mira. Cuatro, bastantes. ¿Y quiénes entraron en primero? Yo. Vos entraste en primero. ¿Y algunos sí entraron después? ¿En qué grado entraste? Entré en tercero. En tercero. ¿Y vos? En segundo. Bien, ¿Cristian? En cuarto. En cuarto. ¿Cómo fue llegar en cuarto cuando estaba todo el grupo armado? ¿Te acordás? ¿Difícil? Sí, muy difícil. No sabía los nombres de nadie. ¿Y qué onda estos? ¿Eran simpáticos o eran medio antipáticos? Simpáticos. Ah, menos mal. Sí. Igual tenías presión para decir simpático, me parece. Bueno, ¿y cómo? ¿Quién se acuerda de primer grado? ¿Alguien se acuerda algo de primero? Yo. ¿Qué te acordás de primero? En primero estamos con nuestra señor Patricia. Ah, mira. ¿Y era buena Patricia? Sí, era muy buena. Muy buena. ¿Te acordás, Nati, algo vos de sí, primero? Yo me acuerdo que tenía la maestra Mónica y que gracias a ella ahora puedo escribir, sumar. Ah, porque se aprende, claro. Es un grado muy importante primero, ¿no? Sí. ¿Y de qué otra señor se acuerdan? De la seña Ana Laura. Ana Laura, ¿de qué grado era? De tercero A. Tercero A. ¿Y qué onda, Ana Laura? Cuando llegué a esta escuela. Sí. Ah, porque bueno, vos entraste en tercero. Sí. Ah, por eso te la acordás. Y contame. Cuando entré, ella estaba muy adelantada porque estaba en una privada yo. Sí. Y no sabía, porque primero mi papá dijo que me iba a ir a cuarto o me quedaba en tercero. Uh-huh. Y me quedé en tercero porque iba y estaba desprolijo. Después la señora Ana Laura me enseñó. Te enseñó, sí, era buena. Qué lindo recuerdo el de la señora Ana Laura entonces. ¿Quién más? ¿Vos de qué seño te acordás? Ana María de Los Ángeles. ¿Y quién era? ¿De qué grado era? Segundo. Segundo. ¿Por qué te acordás de ella? Porque ella nos enseñaba a multiplicar de la tabla del 2 al... de 4. Muy difícil era en ese momento. Sí. Un poco. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo más difícil de la primaria para mí fue aprender a dividir. Casi me muero. Tuve que ir a maestra particular. No aprendí a dividir ni a palos. No podía aprender a dividir. Después aprendí. ¿Qué decís, Juanjo? ¿Te costó a vos aprender a dividir? No, no me costó. Ah, mira, que sos rápido para las cuentas. No, no me cuesta tanto. ¿Qué es lo más, el recuerdo más lindo que tienen chicas de la escuela primaria? ¿Algún recuerdo lindo que les venga a la cabeza? Haber compartido los sueños con mis compañeros, las maestras, los recreos, jugar con mis compañeros. ¿Y eran el recreo? Charlar. ¿Qué son? Son los más grandes del recreo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacen los más grandes del recreo? ¿Son reagrandados? No. ¿Y agrandados? No, no. No, sí. ¿A qué hace séptimo en el recreo? Nos sentamos a charlar con amigos. Ay, pues no juegan, charlan entre amigos. Está bien, son agrandados. Los séptimos son agrandados. Sí. O escuchamos músicas. Escuchan música, claro. Ya están. ¿Y qué hacían en primer grado o en segundo? Jugábamos a la atrapada, a la escondida. A la mancha. A la mancha. Bien, es un tiempo de mucho cambio. Terminar la escuela es un tiempo donde ustedes se pasan a ser adolescentes y ya están en otra y están planificando el futuro. Es un momento de cambio, ¿no? Sí. ¿Tristes o contentos? Contentos. Las dos cosas medio a la vez, todos juntos. Sí. Vamos. ¿Y ya están planificando el futuro? ¿Ya están, ya se inscribieron a escuela secundaria? Sí. Sí. A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Nati? Yo me acosté de Julio Cortázar. Vas a ir a la Cortázar. Bien, ¿la conocés la escuela? Sí, porque va mi hermano. Ah, ya va tu hermano, entonces la conocés. Y... ¿alguien más le toca la escuela del hermano? Viste que te toca la del hermano siempre. ¿Vos a qué escuela vas a ir? A la Cornelio Saavedra. Y esa es una técnica, ¿cierto? Sí. ¿Y qué especialidad tiene? Mecánica, electrónica y electrónica mecánica. Mirá qué interesante. Electromecánico. Electromecánico. Bien. ¿Cristian? Yo igual voy con el Cornelio Saavedra. ¿También a la técnica? Sí. ¿Por qué eligen la técnica? La única que conozco, o si no conozco, el otro que está al lado de... Casa Calviño. Ah, mira, pero ¿a vos te interesa eso que te enseñan ahí? Sí, sí. Porque podés salir con un título profesional. Ah, puede, claro, tenés un título para empezar a trabajar, está interesante lo de la técnica. Bien, en un momento los varones a full iban a la técnica, era muy importante. Después en un momento estuvo que mucho no había, porque no había mucha fábrica para trabajar, y ahora otra vez la técnica vuelve a tener, ¿no? Sí. Cierto protagonismo. ¿Vos tenés planes? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es tu plan para el próximo año? A la Cornelio Saavedra me voy yo. Bien, también la técnica. Sí. Bien. Y acá el señor se me ríe, el señor, no sé por qué. Contame. Yo voy a ser su rival. Voy a ir a la Casa del Calviño. Ah, en la que está al lado. El rival. Son como bandas. Bien. ¿Chicas? Yo el Sarmiento número 8 del distrito 13. Bien, ¿por qué elegiste esa escuela? Porque enseña química. ¿Te gusta química? Sí. Uy, mira, difícil química. ¿Vos tenés planes? Sí, vi el Alberto Larroque. ¿Qué es? ¿Bachiller? Comercial. Comercial. ¿Y vos elegiste comercial o te quedas cerca? No, quería comercial. ¿Por qué querías comercial? No, quería estudiar administración de empresas. Ah, ¿a vos te interesa eso? Y entonces eso te va preparando, ¿no? Está bueno, sí. Está bueno. ¿Y qué hace alguien? ¿Para qué alguien estudia administración de empresas? Y nada más sé que maneja con muchos números. ¿Con muchos números? ¿Sos buena para los números? Y más o menos, pero quiero estudiar eso. Bien, está bueno. Bueno, entonces planes. Y de ser los más grandes van a pasar a ser los más chiquitos. ¿Pensaron en eso? Sí. Qué momento, ¿no? Ese. Sí. Disfruten de que son los más grandes ahora, porque el año que viene vamos a ser los más chiquitos. Sí. ¿Estás nerviosa, Nati? Sí. Sí. ¿Cómo te imaginaste el primer día de secundaria? ¿Le preguntaste a tu hermano? ¿Qué onda? Él el primer día ya ha sido su amigo de ¿Se todos. Va con delantal? No. ¿A usted tampoco? No. Sin delantal. Sin delantal. Uy, sin delantal. Y llegás ahí que y te conoces con todos. ¿Conoces gente vos ya? Sí, conozco a algunas amigas que van a ir conmigo el año que viene. Ah, entonces van a ir juntos. ¿Ustedes también van juntos? Sí. ¿Vos sí. vas a ir con nadie? Yo voy a comenzar solo. ¿Vas a alguien seguro que vas a conocer, me imagino. Sí. ¿Y ustedes, chicas, conocen a alguien? ¿Vos conoces a alguien en la Sarmiento? Sí, conozco a algunos amigos y amigas. Bien. Cristian, ¿estás nervioso? ¿Cómo te imaginaste el primer día de clases? ¿Lo estás pensando? Sí, que no le conozco a nadie, excepto a los que están... que están emigrados. Pero bueno, van a estar varios, me parece. Eso es una buena noticia. Bueno, pero falta poco, pero falta mucho. Antes de eso está la fiesta de fin de año. Sí. Entrega sí. de diplomas. Todos pasan, ¿no? Todos sí, tienen sí, nota, sí, señor. Sí. ¿Están todos aprobados? Sí, yo no estoy pensando. Ah, hay pruebas. Todavía quedan pruebas. Así que ojo, no se relajen. No se relajen. Todavía hay pruebas. Claro, a no relajarse. Pero están planificando una fiesta, me chusmearon por ahí. Sí. ¿Quién sí. le cuenta un poco un adelanto de eso, Nati? ¿Dónde va a ser la fiesta? Vamos a ir a egresados a una quinta de General Rodríguez. Ay, mira, está bueno eso. A pasar todo el día. Todo el día van a pasar ahí. ¿Cuándo va a ser más o menos? El 5 de diciembre. Diciembre. Ah, falta re poco. Sí. Ya están pensando lo que se van a poner. Todo va a hacer calor. Sí. Va a hacer calor. Así que, chicas, planifiquen manga corta. Porque si no, no... Bien. Y en la escuela la entrega de diplomas. Sí. Bien. ¿Y quién se invita a la familia? ¿Cómo es la entrega de diplomas de la escuela? Ya saben, el año pasado estuvieron con la de séptimo ustedes. Sí. Sí. Los de sexto le van a preparar. ¿Saben si hay alguna sorpresa que estén preparando? No saben. ¿Qué cosa? Bueno, igual si llegara a ser una sorpresa y la saben, no tiene gracia. Mi pregunta es como... Ni yo sé cómo. Nadie sabe nada. El año pasado, ¿cómo fue? Ustedes estaban en sexto y fueron. Le hicimos un regalo. Unos regalitos. Unos regalitos. ¿Qué era? Cerquita, Cristian. Portalápiz. Bien, se lo prepararon y a cada uno tenía uno. A mano. Sí. A preparamos. Ah, mira qué lindo. Y el último día le teníamos que entregar uno a cada persona que vos quieras. Bien. Bueno, algo seguro que deben estar preparando, pero pues será sorpresa, me enteraré. Claro, nada, no sabemos. Bueno, veremos. Bueno, está bueno estar en séptimo grado, pasar este momento, está bueno recordar todo lo que pasó durante la primaria y pensar que el año que viene empieza una nueva etapa. Felicitaciones por estar haciendo radio. Es la segunda vez que vienen, ¿cierto? Sí, el año pasado vinimos. Felicitaciones entonces. ¿Y queda algo por decir, señor? Juanjo, vos te queda algo por decir, me parece, ¿no? Sí. Nos despedimos escuchando Juntos a la Par de Papo en homenaje a nuestra querida ex directora Graciela Tolosa. Bien, ahí está el homenaje y esta canción que tanto le gusta. Muchísimas gracias a los chicos y las chicas de séptimo grado de ahí, de Parque Avellaneda, que siempre comparten con nosotros acá sus cosas que hacen en la escuela. Muchísimas gracias, gracias, señor. Y nos encontramos el próximo viernes. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Bloquecito acá de hora libre, los chicos se van corriendo porque están lejos y les coincide con el horario de salida de la escuela, así que de golpe los chicos de Parque Avellaneda salen raudamente. Entonces nos queda este ratito y aprovecho para mandarle un beso enorme a la seño Ana López Terrones. Es la seño que estuvo el programa anterior, estuvo también trabajando Cortázar. Llamaron los alumnos, las alumnas de sexto B y C. Y sus compañeras de trabajo, el equipo docente, llamaron para que le mandemos este saludo porque cumple 36 años. La mandaron al frente, 36 años, Ana, de las jovencitas de la escuela. El otro día charlamos con Ana sobre que si éramos las jóvenes o no éramos las jóvenes. Yo creo que sí, todavía no. O sea, ¿sabes lo que nos falta para tener 37 años de profesión como tenía la Dire, que se acaba de jubilar, esa que estuvieron despidiendo los chicos y las chicas de la escuela que estuvo recién? Así que, bueno, un beso enorme a la Seño, que trabaja y que está siempre tan predispuesta y que trabaja tan lindo con sus alumnos. Y bueno, fue el año de Cortázar, un montón de escuelas pasaron por el estudio de la gráfica, trayendo las producciones. Estuvo bueno lo del año de Cortázar porque tiene que ver con lengua, con literatura, con esto de la fantasía, también con algo del contexto histórico de quién es Cortázar. La verdad que los chicos estuvieron recorriendo muestras, investigando, interesante, interesante. Y bueno, llegamos al final de Hora Libre en el barrio, y los voy a dejar acá con Camila. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes. Y a mesas, y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Radiográfica, FM 89.3.